Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Gente que piensa y que le gusta pensar conjuntamente. Muchas cosas para comentar, como siempre. Pero hay un mundo que sigue su marcha y que acá ni se informa. Les voy a poner dos ejemplos, ¿no?, que uno lee en alguna prensa internacional. En Rusia, en la ciudad de San Petersburgo, tuvo un lugar, un encuentro que se llamó Encuentro Internacional del Foro Económico, San Petersburgo, donde muchísimo, pero gran cantidad de países de Asia y África, en sede rusa, discutieron sobre la libertad de comercio, sobre la ayuda mutua, dándole la espalda a toda esa demencial y errática política de aranceles y de impuestos que propone Donald Trump. O sea, se va construyendo un mundo paralelo. Dos días después, en China hizo un encuentro estatal con varios países de Asia, también para crear mercados internacionales independientes del área dólar. Es decir, son cosas que pasan. Ahí hay países muy jóvenes, como los países africanos de Burkina Faso, Mali, Níger, que han roto las cadenas coloniales que todavía sufrían, el saqueo, sobre todo del colonialismo francés, agente del imperialismo norteamericano, y que buscan un rumbo independiente y por eso se acercan a esos aliados ocasionales que son Rusia y China. Eso está pasando. Por otro lado, fuimos testigos de una guerra terrible, injusta, contra Irán. Pero más allá de que un país con más de 300 bombas atómicas, como es Israel, que ya las ha miniaturizado, que con ayuda en ese momento de la Sudáfrica racista las perfeccionó, no quiere que Irán tenga bombas atómicas porque es un país malvado. El único país que echó bombas atómicas sobre población civil fue Estados Unidos. El único país en el mundo que arrojó bombas atómicas sobre población civil fue Estados Unidos. Pero bueno, esa guerra injusta y absurda, algunos dicen, ¿quién ganó? ¿Ganó Irán? ¿Ganó Israel? Lo esencial es que Irán mantiene los principios. Estuvo en una situación muy dura porque Israel primero destrozó Siria, que era un país amigo de Irán, con el gobierno del Baas, de Bashar al-Assad. Destruyó Siria, puso a los terroristas que Israel siempre armó, a los terroristas talibanes, a los terroristas del Estado Islámico, los que gobiernan también Afganistán, los puso a gobernar en Siria, les dio el rótulo de demócratas, y son los fundamentalistas que obligan a la mujer a usar burka, que solo se le ve los ojos, que las mujeres no pueden estudiar, todo lo contrario de lo que hace Irán, donde hay más universitarias mujeres que hombres. Y si bien mantiene la tradición no obligatoria de que las mujeres deben usar en el público cubierto el cabello, eso sí es una tradición que se mantiene en Irán, no es el extremismo de todos estos otros grupos bárbaros financiados y manipulados por Israel. Bueno, Irán resistió. No renunció a sus principios, hasta golpeó una base yanqui en la región, pero claro, ojo, al desaparecer Siria como aliado de Irán, los misiles de Irán tenían que ir a la estratosfera para no violar ningún espacio aéreo de ningún país y caer cientos y cientos de kilómetros después sobre el territorio israelí, y cayeron con precisión. Las fotos de Haifa y de Tel Aviv lo demuestran claramente, la angustia del pueblo civil, de las mujeres, de los niños al ser bombardeados. Se acabó el escudo de hierro, se acabó todas las mentiras. Pero bueno, en ese marco es que se da la guerra, y porque no le perdonan a Irán su conducta internacionalista, solidaria con los pueblos en lucha. Y mientras tanto, se interrumpe la guerra momentáneamente, sigue el genocidio. El genocidio, yo no sé qué indigna más, si el capitalismo imperialista yanqui, una de cuyas estructuras es el sionismo, o el silencio cobarde y cómplice de los demás estados capitalistas grandes. Por suerte, la voz de los pueblos suena cada vez más fuerte. Y ese es el mundo en que estamos, un mundo que se va alineando, estado tras estado soberano, fuera de la órbita yanqui, la errática política de aranceles y de impuestos de Trump, que va y viene, que le hacen bromas ahora, porque ahora dicen que no tiene ningún asidero, una política que se contradice a cada paso, se pelea ahora con los multimillonarios que Trump impulsó al poder. El genocidio que sigue, el dolor de los pueblos saqueados en todos los continentes, la humillación del capitalismo dependiente y la complicidad de nuestros gobiernos prosionistas, todo eso sigue. Y los pueblos luchan en todos lados. A veces consiguen espacios estatales, entonces se vinculan a un mercado independiente, o luchan contra sus gobiernos, como nos va a tocar hacer a nosotros contra este gobierno prosionista que tenemos, y donde vamos a estar hombro con gran parte de las bases del Frente Amplio. Mañana en la coordinadora de jubilados y pensionistas, Jackson 1409, a las 18 horas, nos vamos a encontrar, va a ser la tercera reunión de lo que llamamos Páginas Ocultadas de la Historia. Es un proceso muy lindo de reflexión colectiva, donde vamos desempolvando lo que no se quiso decir, lo que la historia oficial no contó, aquí y en la historia universal. Vamos a seguir desempolvando. La primera reunión fue una reunión de reflexión colectiva, de ahí se identificó el primer tema, que fue los charrúas y el terrorismo de Estado en el Estado Oriental recién nacido. Se trabajó el miércoles pasado con aportes interesantísimos de los participantes y se identificó también colectivamente. No era el tema que yo esperaba, pero es interesantísimo. El nacimiento del Estado Oriental. ¿Cómo surge desde los 33 hasta la Jura de la Constitución? ¿Cómo? ¿Por qué nace el Estado Oriental? ¿Cuáles son los elementos externos e internos que precipitan y la forma que tiene este Estado cuando nace? Y se jura su Constitución el 18 de julio de 1830. Vamos a tener que hacer alusión, inevitablemente, también vamos a estar en vísperas del golpe de Estado, ¿verdad? Que fue el 27 de junio de 1973. Y hoy hablaba, con mi esposa hablaba, del nexo que hay entre estos dos temas, porque en última instancia, en el nacimiento del Estado Oriental, tuvo una incidencia muy fuerte el colonialismo inglés. Y en el golpe de Estado del 73 tuvo una incidencia muy fuerte, fundamental, la nueva estrella del mundo saqueador, despiadado, que es los Estados Unidos de América, el imperialismo yanqui. Vamos a hablar de esos dos temas. Vamos a empezar por el nacimiento del Estado Oriental, contexto internacional y nacional en que se da el Estado en el que estamos, y vamos a terminar hablando del golpe del 73. Bien. Esa es la invitación, es decir, y hay otras, en el sábado hay un encuentro en Costa 1 sobre Palestina, con la coordinadora, nada se detiene, como diría Galileo, todo se mueve. Nosotros el miércoles pasado hicimos énfasis en lo que es la herramienta, la unidad popular, la herramienta y que la construcción de esta herramienta que en campaña electoral, en acuerdos electorales, pasa a ser unidad popular frente a los trabajadores, pero que después cobra vida propia como unidad popular. Cuando estamos trabajando, desarrollando el programa y la acción concreta, vimos la importancia de la herramienta. Decíamos el miércoles pasado, no es nada original, que la tarea más importante que tiene el pueblo oriental es la construcción de la herramienta política para la emancipación, para la soberanía, para la dignidad, para la solidaridad internacional, para la toma del poder. Y esa herramienta hoy es unidad popular y en los acuerdos electorales fue y será unidad popular frente de los trabajadores. Pero hoy quería hablar de algo que complementa esto, que es el método. El método de trabajo que nos damos para construir esta herramienta. Un método que exige interpretar correctamente la realidad, y buscar las formas de actuar sobre ella y transformarla. En ese sentido, ya desde el siglo XIX, la historia se transformó en una ciencia social. La historia no es capricho de los dioses que se pelean en el Olimpo para soplar vientos favorables o contrarios a una escuadra naval. No es tampoco la genialidad de gente que, independiente de su tiempo, transforma la historia por su propio capricho. No, no, no. La historia es una ley, es una disciplina sujeta a leyes. Desde luego, esas leyes no son fórmulas matemáticas, porque la voluntad de los seres humanos puede incidir en esas leyes retardando el cambio o acelerando el cambio. Pero hay tendencias generales que están históricamente estudiadas y que hacen de la historia una ciencia social. A las clases dominantes no les gusta que la historia sea ciencia social, porque demuestra que es falsa la irracionalidad que a veces pretenden exhibir en la historia. Mirá qué raro lo que pasó, qué complejo, nadie lo esperaba. No, no hay irracionalidad. Es una también una vacuna contra las ilusiones. No, yo quiero ahora un mundo anarquista, que no haya gobiernos, yo le doy la espalda a la política, me dedico a construir una comunidad de base, y como le doy la espalda a la política, que es lo más lindo que se podría hacer, entonces la política queda en manos de nuestros verdugos que la utilizan en nuestra contra. No, no, no. Todas las herramientas importan, todas las tribunas importan, y eso también lo enseña la historia como ciencia social, también a ser pacientes y ardientemente impulsores del cambio al mismo tiempo. Contra las ilusiones, también contra las resignaciones. No, mirá cómo está el mundo, no hay nada que hacer. No es cierto. Observemos las tendencias, observemos lo que pasa en África, en Asia, la lucha de los pueblos. Observamos el ejemplo heroico de Corea del Norte, de Irán. Podemos discrepar mil cosas con su política de gobierno, pero en cuanto al coraje, no, no. Y han creado murallas que el imperialismo no puede destruir. Entonces, la historia como ciencia social, observándola objetivamente, nos previene contra todo tipo de irracionalismo. La historia no es loca. La historia tiene una lógica. Yo ponía un ejemplo el otro día. ¿Por qué no hubo esclavitud en la edad de las cavernas? Muy sencillo, porque cuando cada ser humano apenas podía producir lo que consumía en el día, ¿para qué le servía tener un esclavo que para sobrevivir iba a ser lo mismo? Solo cuando se desarrolla la agricultura, se domestican los bueyes, entonces en grupos perversos se transforman en opresores, y entonces sí, de la misma manera que a los bueyes hacen trabajar a otros seres humanos a su servicio. Pero la esclavitud no surge por un capricho, surge cuando hay condiciones para ello. Y la lucha antiesclavista es el heroísmo de los oprimidos que tiene miles de años en la historia de la humanidad como lucha de clases. Todo eso lo explica la historia. Y también la historia nos previene contra los profetas solidarios, las profetas solitarios, los profetas del fin del mundo, del apocalipsis, que con un megáfono en la mano dicen: ustedes no se preocupen, mándenme al parlamento que yo después los defiendo, háganme caso, yo me encargo de la lucha. Y en soledad consiguen, sí, un puesto en el parlamento, como lo consiguió el doctor Salle, queda instalado ahí con su hija cómodamente, logró su sueño, su momento de fama, pero como no tiene base, ni siquiera se atreve a presentarse a las departamentales, porque solo existe por sí mismo. Bueno, la historia nos explica también, y habría miles de ejemplos, de que nada se cambia en soledad. ¿Por qué Mahatma Gandhi, en sus tímidas reformas, tuvo que dejar el traje inglés y ponerse el atuendo tradicional de la India? Porque nada se cambia en soledad, porque todo se cambia identificándose con la causa de un pueblo. Y los solitarios profetas del megáfono, ahí quedan, tienen su momento de gloria y después se eclipsan para siempre. Tenemos que entender las tendencias de la historia. Las tendencias de la historia que son la dialéctica de la historia. La palabra dialéctica la usaban los griegos como legítima confrontación de ideas en el mundo de las ideas. Lo usó después el filósofo Hegel diciendo que si Dios se busca a sí mismo, y para entender su propia perfección, tiene que crear un mundo imperfecto para mirarse en él y descubrir así su propia perfección. Lucha de contrarios, decía Hegel. Y los no creyentes, discípulos de Hegel, entre ellos Feuerbach, Marx, Engels, los discípulos de Hegel dijeron, bueno, pero esa confrontación se expresa en la historia. La historia es esa lucha de contrarios. Y la dialéctica pasó a aterrizar en una concepción que en el momento se llamó materialista, porque plantea que la materia, que es eterna en el universo, que tiene un desarrollo universal y eterno, que no puede existir en quietud, que existe solo como transformándose, que la transformación y el movimiento es un atributo esencial de todo lo que existe. Entonces, estudiar el movimiento es muy importante para estudiar también en la historia humana cómo se producen los procesos de cambio. Fíjense ustedes en el movimiento del universo, la gravedad, la estudió Newton y funcionaba a escala nuestra, porque cae una manzana. Pero cuando se empezó a explorar el cosmos, la gravedad requirió una comprensión mucho más compleja, la ley de gravedad. Y fue Einstein, fundamentalmente, el que empezó a trabajar la gravedad a escala cósmica. Pero eso no quita lo que ya Newton había probado, simplemente lo enriquece en un universo que es mucho más complejo de lo que creíamos. Y en el movimiento de la historia se da lo mismo, se da esa tendencia de luchas, y podemos, yo creo que podemos entender la historia como una película. Una película donde no hay una unión caprichosa de escenarios, sino que va siguiendo una lógica que es la tendencia de la historia, eso es la película. Ahora, si nosotros estamos mirando la película de la historia y congelamos un cuadro, le ponemos stop, lo que vemos es la política. La política es, en última instancia, el cuadro congelado para un momento concreto de lo que es la línea de las tendencias de toda la historia. La historia es la película, la política es la foto concreta dentro del decurrir de la película. Y si nosotros miramos atentamente el cuadro político concreto del hoy o aquí, o el de ayer en tal lado, cuando miramos un cuadro concreto y lo sabemos leer, vemos en esa quietud del cuadro aparentemente congelado, podemos descubrir cómo se están expresando hoy y aquí las tendencias universales de la historia. Esto es el método dialéctico. Entonces, nosotros no podemos escaparnos de este método para el capricho. Decía Spinoza, un filósofo que le gustaba mucho a Marx, que ahí tenemos la verdadera libertad. La libertad es la conciencia de la necesidad. No podemos decir a capricho, declaro hoy abolida todas las leyes de la historia y quiero una sociedad fraterna, donde todo el mundo sea hermano, donde los leones no coman a los corderos, donde los mosquitos no me piquen, todos seamos fraternos. No, no, la historia tiene sus leyes y entendiéndolas es como podemos sabiamente incidir sobre ellas y acelerar lo que deseamos. En ese sentido, es que uno de los elementos fundamentales es que no lo podemos hacer en soledad. Hay que identificar los actores protagonistas, las clases sociales y los sectores sociales protagonistas del cambio y sumarnos a su lucha, darles una visión de dimensión de película y no de foto a los efectos de construir los cambios necesarios. Ese es el método, no hay nada misterioso en él, y es la dialéctica de lo permanente y lo cambiante. Yo hoy puedo prepararnos para un cambio en las próximas elecciones que permita a la unidad popular, como unidad popular frente a los trabajadores, ganar cargos en el Parlamento. Pero ahí lo permanente todavía es el capitalismo dependiente que nos rige. Pero yo puedo hacer que lo permanente, si acumulo fuerzas, yo puedo hacer que lo permanente se vuelva cambiante también. Y como dice aquella canción, cambia, todo cambia, que es la ley de la historia de la humanidad. En ese sentido, nosotros decíamos el miércoles pasado, hablando de la unidad popular, tenemos un programa que es ciencia social pura. Claro, ciencia social desde la óptica de los trabajadores. Es decir, porque la ciencia social también puede tergiversarse, puede fragmentarse, puede adulterarse, no. La ciencia social, desde el punto de vista de los trabajadores, es la ciencia de buscar la verdad. Aún la verdad que nos duela, porque sin esa verdad no podemos actuar sabiamente en el camino de la transformación. Por ejemplo, verdad que nos duele, somos pocos electoralmente todavía. ¿Podemos negarlo? Decir, no hubo una falsificación de los resultados, no. Nuestra inserción de base, las organizaciones de base que tenemos, todavía son muy débiles. Tenemos una línea justa, un programa justo. Las ciencias sociales nos enseñan también cuál debe ser nuestra estrategia. Nosotros, trabajando para la futura toma del poder, hoy usamos todos los resquicios de la democracia liberal. Ya Engels decía en el siglo XIX, sí, la democracia burguesa es la posibilidad que nos dan los poderosos de votar libremente quién se va a burlar de nosotros los próximos 4 años. Nosotros diríamos cada 5 años, ¿no? La posibilidad que nos da el sistema de elegir quién se va a burlar de nosotros los próximos 5 años. Pero hay espacios, hay resquicios, hay tribunas. ¿Las vamos a desechar? ¿Les vamos a dar la espalda? ¿Las vamos a regalar? Ninguna. Y eso, la estrategia, la organización de la herramienta para el cambio social y el uso de todas las tribunas y la inserción social y la inserción en el frente cultural y en el frente deportivo y en el frente social, todo eso es una estrategia que responde a un programa de soberanía, de dignidad, de internacionalismo, que es el programa de la Unidad Popular, y que responde también no solo al contenido del capitalismo dependiente que sufrimos, sino también a la forma democrática liberal del Estado, que nos permite usar tribunas a las que no vamos a renunciar ni vamos a ilusionarnos con ellas. No vamos a ilusionarnos con ellas, pero no vamos a renunciar a ninguna tribuna que podamos ocupar. Eso es el método, eso es combatir, yo decía, la irracionalidad que algunos creen que tiene la historia, las ilusiones falsas de acelerar los procesos. Ah, no, yo ni voto, yo creo que espontáneamente la gente con los movimientos sociales y los movimientos ambientales va a construir una sociedad mejor, sí, hasta que te repriman. Si no tenés elementos de poder, es lo que decimos con los hermanos anarquistas, en el fondo todo nuestro corazón es anarquista, no queremos ningún gobierno. Pero si no tenemos un poder popular que nos defienda, nos arrasan. Eso todo nos enseña la historia como ciencia social. Y también contra los profetas solidarios del megáfono, que tienen su momento de gloria y que después mueren ignorados, porque el megáfono, una vez en el Parlamento, deja de tener resonancia en los sectores populares porque no tiene base organizada. Y eso es lo que llamamos la dialéctica, dialéctica de lo permanente y lo cambiante. Y es la dialéctica también de lo universal y lo singular. Es decir, nosotros tenemos un programa, tomemos el Estado uruguayo y su territorio como lo universal, también podría ser lo singular en relación a otro universo más grande que es nuestra América. Pero si tomamos al Estado oriental como lo universal, lo que pasa en mi barrio es lo singular. Y el arte de la política, ahí deja de ser ciencia para ser arte, es hacerle entender a mis vecinos que el dolor, la frustración, la basura, la gente que duerme en la calle, que es el caso singular de mi barrio, y de muchos otros barrios también, el caso singular de mi barrio, está conectado cada uno de los problemas locales, los gurises que andan sin destino, erráticos, está conectado con los grandes temas nacionales del universo nacional y están afrontados en el programa que tenemos de soberanía, de justicia social, del programa de la Unidad Popular, que es el único que se atreve. En este sentido también, desde el punto de vista del método científico, tenemos que entender qué es la socialdemocracia de derecha, ¿no? Lo que es la cúpula del Frente Amplio, no la base del Frente Amplio, que son nuestros hermanos, la cúpula del Frente Amplio. ¿Qué es socialdemocracia? La socialdemocracia es gente que con un discurso más o menos de izquierda se acomoda, se resigna, esto es lo que hay, lo único que podemos es mejorarlo un poquito, vamos a ver en este presupuesto si lo mejoramos un puchito, pero que no se atreven a tocar el sistema, ¿no? Las bases de la opresión, de la dependencia, no la tocan. Ni siquiera se atreven, en el caso del Frente Amplio Uruguayo, ni siquiera a mencionar el genocidio en Gaza, ni siquiera eso. La socialdemocracia es por naturaleza cobarde, porque además está acomodada y tiene terror a perder sus cargos. Sin embargo, hay un momento en que nosotros podemos caminar hombro con la socialdemocracia. Es cuando la extrema derecha abusa y quiere gobernar por sí sola, porque entonces ahí la socialdemocracia se asusta al revés. Ah, no, tanto no, epa. Y entonces a veces hasta tímidamente sale a la calle. Pero en general, en estados de democracia liberal como el nuestro, la socialdemocracia es un enemigo de clase. Es la versión cobarde del servinismo ante el capitalismo dependiente. Y eso es el gobierno Orsi, el gobierno pro-israelí Orsi, que tiene que hacer un equilibrio brutal porque las propias bases del partido que lo votó no sienten eso mismo, sienten la indignación y sienten el dolor del sometimiento a las transnacionales. Por todo eso, compañeros, por lo que tenemos, un buen programa, una buena estrategia correcta para el momento y para la situación, porque tenemos en nuestras filas programas sectoriales que van aún más allá, hacia el socialismo. Por todo eso, y porque estamos solos en este momento en el plano político, pero no renunciamos y sabemos que estamos creciendo en la comprensión y en el respeto de la gente, por todo eso es que urge la formación política de nuestra gente y la actualización política de los que somos más veteranos y que tenemos que entender que el mundo va cambiando y hasta el lenguaje político y las formas de comunicarnos están cambiando. Tenemos que hablar de todo eso. Porque realmente yo advierto en muchísimos compañeros entrañables de la base de nuestra Unidad Popular que tienen una profunda intuición de por qué están acá, pero que no tienen el fundamento para argumentar ante burócratas o socialdemócratas preparados. Dicen, ah, sí, vos sos ecologista, pero ¿qué? ¿No querés usar más papel higiénico? ¿No querés usar más la laptop? Es decir, ante esos argumentos torpes y mentirosos, es decir, de lo que es el programa de la Unidad Popular, que por supuesto no quiere renunciar a las laptops, quiere soberanía, quiere menos tecnodependencia y más tecnología propia, atrevernos a sistemas de producción de base local y hacer convenios con aquellos que nos respeten, y únicamente con los que respeten, todo eso, necesitamos mayor formación política, todos, y los que, aún los que tuvimos en nuestra lejana juventud el privilegio de tener formación política, actualizarnos en un montón de aspectos y estar permanentemente actualizados porque el mundo cambia muy rápidamente. La inteligencia artificial autogenerada es un elemento nuevo, pero que en el fondo, si está trabajando a favor de las transnacionales o está trabajando a favor de los pueblos, la inteligencia artificial autogenerada, eso depende del programador. Y al programador le paga alguien. O los capitalistas. O un Estado soberano ya liberado. Entonces la inteligencia artificial autogenerada es un enemigo de los pueblos o es una herramienta maravillosa para concretar nuestros mejores sueños. Pero todo eso depende de la propiedad de los medios de producción. De quién es el propietario. Si hay capitalismo o hay socialismo. Formación y actualización política, imprescindible. Por eso termino reiterando la invitación que les hice al principio. En la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en el debate sobre las páginas ocultadas de la historia, no vamos a hacer propaganda partidista por la Unidad Popular ni por ninguno de los sectores, porque la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas es un organismo gremial, y respetamos la autonomía de clase de la organización gremial. Pero la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas tiene una visión clasista. Como nosotros, lee la historia desde la óptica de los pueblos. Y desde ese punto de vista, también en la formación política y en la actualización política que estamos haciendo en estas páginas ocultas de la historia, estamos contribuyendo en el plano cultural a la construcción, en última instancia, de la herramienta política que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la verdad desempolvar las páginas enterradas de la historia. La verdad nos hace libres y nos hace constructores de un futuro transformador. Por eso los esperamos mañana, por eso los esperamos en todas las actividades. Les mandamos un abrazo a todos y seguimos trabajando.